La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. En Chile, recientemente el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobo, informó que todos los celulares independientes de su operador deberán ser compatibles con el sistema de alerta de emergencias SAE a partir del próximo año. El informe con Luis Valderas, desde Chilena FM. Gracias, Dino. El anuncio se realizó en el marco de la publicación en el Diario Oficial de la resolución que modifica la normativa que implementa en celulares el sistema de alerta de emergencias SAE en caso de alguna catástrofe natural. El SAE es una herramienta que le permite a la ONEMI enviar una alerta masiva de texto, audio y vibración a todos quienes utilicen un equipo celular, pero que actualmente está disponible solo para cerca del 25% de los usuarios de telefonía móvil. El ministro Andrés Gómez Lobo destacó que somos un país sísmico y estamos aprendiendo continuamente mejores formas para reaccionar a estas emergencias. En este sentido, la tecnología de los equipos móviles es un elemento fundamental para fortalecer los sistemas de alerta de emergencias, lo que permitirá llegar cada día a más personas y así salvar vidas. En la oportunidad, el titular de Telecomunicaciones se encontraba acompañado del subdirector nacional de la ONEMI, Víctor Orellana, quien valoró la medida, ya que señaló que esta decisión nos ayuda a fortalecer este sistema, que ha probado ser una de las herramientas de mayor utilidad para informar a la población en caso de desastres que amenacen la vida de las personas. Para que un dispositivo móvil sea compatible con el SAE, debe soportar la tecnología CBS y desplegar instantáneamente y mediante una ventana emergente el mensaje de alerta que será definido por la Oficina Nacional de Emergencia con el título Alerta de Emergencia. Este mensaje, que contará hasta con 90 caracteres, incluirá la fecha y hora en su encabezado y se mantendrá activo por al menos 3 minutos, a menos que sea interrumpido por el usuario. Como medida preventiva, y para asegurar el funcionamiento de este servicio, el gobierno junto a los operadores de telefonía local establecerán un calendario anual de pruebas del sistema que no afectará a los usuarios, ya que solo se determinará la capacidad de las bandas que enviarán las alertas en caso de ser necesario. Esta nueva disposición de la Subtel se suma al sello multibanda que deberán incorporar todos los celulares en su envase desde el primer semestre del 2017, con la finalidad de indicar a los usuarios para qué banda es apta la tecnología del móvil que quieren comprar o utilizan. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia al Día, el más internacional. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. El gigante Google lanza Duo para que la gente haga videollamadas desde su móvil. Esta nueva aplicación permite que la comunicación se vaya adaptando a las condiciones de la red y ver quién llama antes de contestar. Google sigue insistiendo con las aplicaciones de mensajería. Su última propuesta en este campo se llama Google Duo y está enfocada directamente a la cuestión de las videollamadas, partiendo de la premisa de que actualmente la mitad de la gente no usa sus móviles para esta tarea por falta de estabilidad o complejidad. Así, Google Duo se presenta como una sencilla aplicación para dispositivos iOS y Android que permite entablar llamadas de video entre dos personas con cifrado de extremo a extremo. En primer lugar, elimina la necesidad de crear cuentas. El requisito que impone es contar con un número de teléfono y, a partir de ahí, permite conversar con los integrantes de la lista de contactos. Una de sus características más destacadas consiste en la capacidad para adaptarse a las condiciones de la red, aun estas vayan cambiando en plena llamada. Esto significa que si el usuario va cambiando de localización del interior de su casa a la calle, la videollamada irá pasando de Wi-Fi a datos móviles sin caerse, mientras con poco ancho de banda se procederá a reducir la resolución para mantener la llamada activa. Por otro lado, Google también ha introducido la función Knock Knock, que enseña la imagen de la persona que ha iniciado la videollamada antes de que se pulse en el botón de contestar. Ya regresamos. En Frecuencia al Día, Alonso Mostajo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el próximo mes de septiembre. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial del Anual, flujo solar medio de 2.800 MHz estimado para este mes es 91,3 y a partir de ahí se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de las variaciones no periódicas en esta. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios esas condiciones van a ser malas, aunque en latitudes bajas de ambos hemisferios podrán estar ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas, igualmente en el hemisferio sur, pero menos probablemente. En la banda de 15 y 16 metros, también ambos hemisferios, durante el día esas condiciones serán regulares, con cierres esporádicos que podrán ser largos a cualquier hora y máximas condiciones para el DX en horas cercanas al ocaso hacia la zona antes de día. En la banda de 19 y 20 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares con empeoramiento en horas cercanas al mediodía e incluso al cierres esporádicos, manteniéndose distancias de salto comprendidas entre los 1.300 y hasta alrededor de los 1.800 kilómetros. En la banda de 25 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía y cierres esporádicos, manteniéndose unas distancias de salto comprendidas entre los 500 y hasta alrededor de los 1.300 kilómetros durante el día, y con máximas condiciones para el DX en horas cercanas al orto y al ocaso. En la noche en general serán buenas. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares empeorarán poco después de amanecer y más pronunciadamente en horas cercanas al mediodía, manteniéndose a lo largo de este unas distancias de salto comprendidas entre los 500 y hasta alrededor de los 1.100 kilómetros, aunque también serán posibles cierres esporádicos mayormente debidos a la absorción durante el día. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía y manteniéndose distancias de salto entre los 400 y 1.100 kilómetros aproximadamente. Poco antes de anochecer mejorarán, las condiciones serán regulares, con tendencia buenas en la noche y máximas para el DX en horas cercanas al orto y al ocaso. En la banda de 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones van a ser regulares, con tendencia a malas, dándose distancias de salto entre los 300 y 500 kilómetros. Poco antes de anochecer mejorarán y en general serán regulares en la noche. Finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, como otras veces en ambos hemisferios, pues debido a una fuerte absorción muy difícilmente se darán comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas al orto y al ocaso, y poco antes de anochecer mejorarán despacio conforme avanza la noche, y esas condiciones podrán llegar a ser regulares en el hemisferio norte y levemente peores en el hemisferio sur. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo, para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, acortando las distancias y hermanando los pueblos. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. En Costa Rica, la falta de control y acciones del Estado durante años y la ausencia de una legislación actualizada ha permitido que unos pocos grupos de poder económico en Costa Rica concentren varios canales de televisión y frecuencias de radio. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. Según lo publicado en la web de deradios.com, los mismos datos actualizados de concesionarios de frecuencias en AM, FM y canales de televisión provistos por la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, así lo muestran. Para el 2016 había en el país 74 frecuencias de radio AM, 55 en FM y 73 frecuencias televisivas. Otoche SRL tiene 5 canales de televisión. The Worldwide University Network Radio tiene 7 frecuencias de radio y la Iglesia Católica 8 frecuencias y 2 canales. La televisora cristiana TVN o Enlace TV tiene 7 canales. Pero el caso más claro sigue siendo el de la empresa de representaciones televisivas Repretel, que tiene 8 canales de televisión y 13 frecuencias de radio, incluyendo a la subsidiaria Sociedad Central de Radios, CDR S.A. La concentración de propiedad de medios en radio y televisión en Costa Rica, al igual que en el resto del mundo, es de suma importancia en el debate actual sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación. En cuanto influye en el mensaje que dan estos medios a través de sus programas y con las noticias que difunden, acordes con sus intereses. Es de importancia porque son las empresas mediáticas más fuertes las que controlan lo que cada vez más personas ven, escuchan o leen, debido a los volúmenes de audiencia que manejan. Eso también significa, como han explicado expertos, que controlan lo que piensa la gente. Es un tipo de programación mental. A través del control del espectro radioeléctrico, un bien público, nos muestran el mundo a través de un solo lente, que refleja una realidad limitada. Pero ¿cuántas frecuencias son concentración? Aunque no existe una definición última de concentración, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA, señala que el pluralismo es un espacio en el que se desarrolla una amplia gama de valores sociales, políticos y culturales, opiniones e información e interés, que encuentran un espacio de difusión a través de los medios de comunicación. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día, el más internacional. Las noticias del mundo de las telecomunicaciones desde Uruguay, a cargo del buen amigo, editor y diexista Rubén Walter Suárez. Adelante. Gracias, Dino. Esta es la segunda entrega sobre la televisión por demanda en el Uruguay. En el Uruguay, no solo los cable operadores están interesados en la tendencia de hacer la televisión por demanda. En el año 2014, la compañía Claro lanzó Claro Video y en marzo del año 2016, Movistar hizo lo suyo al lanzar el Movistar Play. En tanto, Antel, que es la empresa estatal del Uruguay, ofrece a través de su tienda en Veramás los servicios de Cubi TV y Veoflix. Las plataformas Claro y Movistar son similares a Netflix, pero exclusivas para los clientes de los servicios de telecomunicaciones de estas empresas. Su costo es de 200 pesos por mes la plataforma de Claro y de 170 pesos la de Movistar. Tengamos una idea de que el dólar en Uruguay está a 30 o 31 pesos promedialmente. En tanto, las empresas que manejan Tel, Veoflix y Cubi TV son servicios de terceros que se comercializan a través de Veramax para los clientes de banda ancha fija y móvil. El primero ofrece películas de cine independientes y argentinas y solo se vende a través de Antel por la suma de 117 pesos por mes, mientras que el segundo puede adquirirse por separado, aunque hacerlo a través de la telefónica permite prescindir del uso de la tarjeta de crédito para pagar la suscripción, unos 149 pesos por mes, ya que se suma a la cuenta de Internet. En un contexto en que los usuarios envían menos SMS, pero consumen más datos, las compañías de telecomunicaciones se están transformando para agregar contenidos que puedan verse en el móvil, y el video es uno de los más importantes, indicó el director de marketing de Movistar, Fernando Leis. Además, Fernando Leis declaró: el ecosistema digital está atravesando una transformación muy profunda. Los modelos de negocios tradicionales se deben de adaptar. Pasamos de la venta de granel a la venta paquetizada, del modelo de venta del SMS por mensaje a la venta de un servicio integrado de comunicaciones móviles, y el servicio de video como Movistar Play permite completar y enriquecer esta oferta de valor, explicó. Uruguay no solo es fútbol. Siempre que haya alguien poniendo garra, transpirando una camiseta, aguantando la adversidad, saliendo a hacer historia, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Viví todos los Juegos Olímpicos por Veramás en tu compu, tablet, móvil o Smart TV. Todas las disciplinas en hasta 15 canales en simultáneo, en vivo y en HD. Más de 2.000 horas de transmisión que podrás ver las veces que quieras y cuando quieras. Antel, broadcaster oficial de los Juegos Olímpicos. En el mismo sentido, desde Antel se señaló que el modelo de negocio de las empresas de telecomunicaciones está sufriendo cambios radicales. pasando de una simple llamada telefónica del pasado a una completa y diversa canasta de ofertas, de servicios y de valor agregado. Se agregó que la cultura de consumo audiovisual a través de Internet ya es algo consolidado y es un constante crecimiento, por lo que Antel no puede dejar de ofrecer a sus clientes aquellos servicios y contenidos de valor agregado que estos demandan con calidad y seguridad. Los contenidos audiovisuales representan más del 70% del tráfico de datos en las redes de Internet en el mundo, dijo a Café y Negocio desde Antel. Por su parte, Claro relanzará en este mes de agosto un servicio de Claro Video con el objetivo de masificar su uso, ya que actualmente menos del 1% de sus clientes está suscrito a este servicio. Para eso, presentarán una promoción de 6 meses gratis de Claro Video para aquellos clientes que tengan un plan. Y en el mes de septiembre lanzarán un hardware que se conectará al televisor, incluso de tubo, que permitirá reproducir el contenido de plataforma de cualquier televisor. Es una estrategia con la que apuntan a aquellos que no tienen un Smart TV, indicó el gerente de marketing de Claro Uruguay, Sebastián Aguiar. A comienzos del año 2016, llegó al mercado uruguayo de entretenimiento la televisión por demanda con la plataforma propia de Cubi TV, que permite ver series y películas, al igual que Netflix. No requiere ser cliente de ninguna otra compañía. Esa plataforma nacida en Argentina se diferencia de su competidor estadounidense porque además de ofrecer un amplio catálogo de contenido al que se accede pagando la suscripción, cuenta con la posibilidad de alquilar películas entre 40 y 60 pesos uruguayos. También posee un mayor catálogo de películas latinoamericanas, 25% de su oferta general. Esa plataforma está presente en Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador, Guatemala y Uruguay. El costo, sin incluir los alquileres, son de 165 pesos mensuales. Desde Montevideo, Uruguay, fue un informe de Rubén Walter Suárez. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. 38 años de añoranzas musicales. Tras 40 años de Radio Nicolaita, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el programa más longevo es Añoranzas Musicales, con 38 años al aire, conducido por el contador José Guadalupe Chávez Pedraza. Es una sección en la cual se manejan todos los géneros musicales de la música mexicana de ayer y hoy, con una duración de 60 minutos y se transmite por XESV 1370 kHz y la XHSV 104.3 MHz. A continuación, un fragmento del programa. Regresó a estos micrófonos de Radio Nicolaita y en especial en el programa estelar de estar cumpliendo un aniversario más Añoranzas Musicales, el indio grande de la canción, Emilio Gálvez cantando de Tomás Méndez Sosa, Suspenso Infernal. Muy a mi pesar, como siempre lo digo, me voy a retirar esta tarde. Con la misión de haber cumplido en lo social y cultural, y desde luego el arropo que ustedes me dieron de amigos, de compañeros, de radio, escuchas frecuentes en el programa Añoranzas Musicales. Muchísimas gracias a ustedes. Mi lenguaje palidece para externarles la gratitud y el agradecimiento profundo. Allá en controles igualmente, los esfuerzos titánicos que hace Edgardo Gómez dan los resultados positivos para hacer un programa estelar, como decimos nosotros. Muchas gracias, Edgardo. Los invito para que escuchen otro programa de aniversario el viernes a las 4 de la tarde. Por hoy, bajo los acordes de esta bellísima canción del Huicho Cisneros, llamada Alma de Cristal, con Emilio Gálvez y el Mariachi México, me despido. Conductor, organizador de toda esta música, su servidor, José Guadalupe Chávez Pedraza, que cuenta con la autorización 5040, otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y les recuerdo, amemos la música mexicana. Que tengan ustedes la mejor de las tardes. Gracias. Añoranzas musicales. Desprende de su corazón recuerdos del ayer. Escúchelo. Lunes, martes y viernes, 16 horas, en XESB y XHSB. Añoranzas musicales. ¡Lindo de verdad! Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y buenas noches. Con Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y muy buenas noches. Un mundo fascinante. Gracias por seguir en la sintonía de la revista informativa, líder en noticias de comunicación y tecnología. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Iniciamos la semana intensamente. Finalmente, y tras meses de rumores y especulaciones, Verizon compró Yahoo por 4.83 mil millones de dólares en efectivo. La venta no incluye las acciones de Alibaba, Yahoo Japón y las patentes conocidas como la cartera Excalibur. Hans Vestberg fue depuesto como CEO y presidente de Ericsson debido a los más recientes resultados financieros. Tras los resultados del primer trimestre de 2016, Vestberg reconoció no estar satisfecho con la rentabilidad de la compañía, por lo que anunció una reestructura para una organización más ágil, más apta para el objetivo y para atender las necesidades de los diferentes segmentos de clientes, así como capturar oportunidades de mercado más rápido. Vestberg trabajó 28 años en Ericsson, incluidos 7 como CEO. Todavía estará disponible para apoyar a la junta y la gerencia durante su periodo de 6 meses. El presidente argentino Mauricio Macri presentó el programa de acceso a Internet móvil, que permitirá adquirir teléfonos inteligentes con tecnología 4G en 2.200 pesos argentinos, aproximadamente $145 en 12 cuotas. Actualmente existen 7.7 millones de equipos 4G en Argentina, pero más de 15 millones de celulares 2G y 3G. El gobierno proyecta llegar a 16 millones de móviles para 2017. También en Argentina, el Ente Nacional de Comunicaciones aprobó el programa de conectividad con el objetivo de que las distintas zonas del país tengan acceso equitativo a servicios de telecomunicaciones en similares condiciones de calidad y precio en sitios urbanos y rurales. El proyecto prevé el desarrollo de nuevas redes de transportes y fortalecer las existentes. El tercer grupo de telecomunicaciones más importante de la región, Millicom, reportó que sus ingresos en el segundo trimestre de 2016 se redujeron 5.7% por variaciones cambiarias. En América Latina, los ingresos cayeron 0.7%, mientras en África crecieron 9.2%. Uno de los desafíos más importantes de América Latina es llevar servicios móviles a la población rural. Por ello, la Instachart de esta semana muestra la correspondencia entre la cobertura 3G y la población rural por país. Por ejemplo, Guatemala es el país con mayor porcentaje de población rural y cuenta con 95% de cobertura, mientras que Argentina tiene la menor población en esta condición y no ha llegado a 90% de cobertura 3G. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países. 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Tino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista argentino Arnaldo Slaim. Empezamos con 1360 kHz Radio Bienestar desde Lima. Captación de 0435 UTC con identificaciones por locutora y música melódica e identificación Radio Bienestar con un SIMPO de 32433. 1370 kHz Radio Nacional Jacobachi. Captación 1050 tiempo, captación 1050 tiempo universal en paralelo con Radio Nacional Buenos Aires. 1440 Radio La Boulaye, Radio La Boulaye desde La Boulaye, provincia de Córdoba. Captación 1045 UTC con noticias locales, comerciales locales. Identificación primera en el sur cordobés. SIMPO de 33433. 1470 kHz Radio Capital desde Lima. Captación 0514 UTC con programas con llamados de oyentes desde los barrios aledaños a Lima. Con un SIMPO de 32422. 1480 kHz Radio Espinar desde Yauri, Perú. Captación 1024 UTC con anuncios por locutora. Anuncio de la Iglesia Santa Ana del Pinar. Identificación. Anuncios en quechua. Aviso de una corrida de toros. SIMPO de 23432 con QRM de Radio América desde Ñemby, Paraguay. 1490 kHz, emisora .5 desde Bogotá, Colombia. Captación 0810 UTC con noticias internacionales e identificaciones. QRK2, misma frecuencia, pero en Radio Huinca desde Renancó, provincia de Córdoba. Captación 1050 UTC con anuncios y comerciales locales, con un SIMPO de 24432. 1500 kHz Radio Santa Rosa desde Lima. Captación 0759 UTC con anuncio Radio Santa Rosa, una buena en tu día, Radio Santa Rosa, QRK3. 1520 kHz emisora no identificada desde Bolivia. Captación a la 0820 UTC con programa religioso y transmisión en Aymara con un SIMPO de 22432. Lo mismo pero desde Estados Unidos, la misma emisión pero no identificada en los 1540 kHz, captada a las 850 UTC con programa religioso en inglés por onda media con un SIMPO de 23422. Repetimos, emisora no identificada de Estados Unidos en 1540 kHz. Misma frecuencia, pero desde Cusco, Perú, Radio Los Andes. Captación 1035 UTC con programa religioso. Anuncio, aquí, en el departamento de Cusco. SIMPO 22422, con mucha QRM de LT35 Radio Mon, desde Pergamino. Y 1570 kHz Betel Radio desde Lima, Perú. Captación 0445 UTC con programa religioso e identificaciones QRK2. Hasta aquí un resumen de captaciones de onda media realizadas por el diexista Arnaldo Slain durante los pasados días 21, 22, 23 y 24 de julio de 2016 desde Merlo, provincia de San Luis, República Argentina. Empleando un receptor portátil Texum PL670 con antena interna de ferrita. Muchas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana. Por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.